Tal y como les comentamos, hay noticia en relación al festejo taurino que va a abrir la temporada en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Lo cierto es que, bueno, pues es algo previsible dentro de lo que cabe. Se veía como una probabilidad el hecho de que las lluvias que están de forma constante, de las que les estamos hablando, evidentemente, en estas últimas semanas. Bueno, con esa constancia era probable, decía, que pudieran aparecer el día para el que estaba previsto, y hablamos en pasado, el festejo taurino, la primera corrida de toros de esta temporada, la Feria de la Piel, como decíamos, con Manuel Díaz el cordobés y Julio Benítez el cordobés, junto al diestro ubriqueño Víctor Janeiro. Estaba programada para este próximo sábado, pero las previsiones de lluvia han hecho que se desista en ese empeño y se aplace la fecha para el 14 de abril. Así que vamos a ofrecerles todos los detalles al respecto con el director general de la empresa, Viento Bravo, que, como saben, bueno, pues es la organizadora de este evento, que con este festejo además se pone manos a la obra la gestión de lo que es la Plaza de Toros ubriqueña. Antonio Cejudo, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, finalmente se ha decidido aplazar la fecha ante las previsiones de lluvia y también por el hecho de, bueno, las propias precipitaciones de la jornada de ayer, que volvieron a empeorar la situación, el estado del coso ubriqueño, ¿no? Totalmente, y sobre todo porque esta era una corrida en la que se juntaban los dos hermanos, como bien sabemos, junto a Víctor Janeiro, y había muchísima gente de fuera, con reservas, con todo, y lo que no queríamos era pues esperar al viernes a cuando ya la gente hubiera hecho todos sus planes y hubiera hecho todo, ¿no? Entonces yo pienso que tanto José Manuel Fernández Rivera como nosotros, ayer nos pusimos en contacto y decidimos de aplazarla con la corrida del día 14, que yo creo que va a ser lo más acertado por los pronósticos de lluvia que hay, y cómo está la Plaza de Toros, pero que el tema es sobre todo por los pronósticos del viernes, sábado y domingo. Además de estos pronósticos, me decías incluso, ¿no?, que, por ejemplo, Antonio, estuviste ayer en nuestra localidad y viste, por ejemplo, cómo cayeron un montón de granitos encima a las 2:30, a las 3 exactamente. Algo que nadie contaba ayer, porque ya ayer supuestamente entraba un poco el mejor tiempo y de hecho no fue así. Esto lo que hacía es empeorar el estado de, como decimos, la Plaza de Toros de Ubrique, en la que se viene trabajando y realizando un gran trabajo, me decías. Los trabajadores están haciendo una gran labor y de hecho la habían dejado en un estado perfecto, los corrales, todo, pero contra el tiempo pues no hay nada que hacer. Cuando hablamos, ¿no?, de esta corrida de toros con Víctor Janeiro, nos hablaba de la gran ilusión, evidentemente, de los tres diestros, y destacaba que desde luego es una apuesta firme, ¿no?, que si por la lluvia, porque claro, existen esas previsiones, no se podía desarrollar, ya había pensadas otras fechas y que se trataba, ya decimos, de algo que se va a desarrollar y que la empresa, que vosotros estáis muy metido en este proyecto para dar continuidad, además, de cara al futuro, ¿no? Totalmente. Nosotros ni hemos tocado dinero en los puntos de venta ni nada. El que quiera le devuelve su dinero en los puntos de venta, y el que no, la misma entrada vale para el día 14, porque no ha sido una suspensión, no ha sido nada, ha sido un aplazamiento con los mismos diestros, los mismos toros, todo igual. Pues a partir del lunes otra vez habrá cartelería nueva, otra vez la gente volverá a ilusionarse con el cartel, y lo que tenemos, pues ya estamos, pedirle a Dios un poco que tengamos suerte y que cambie un poco el tiempo, que nos deje un poquito. Antonio, precisamente, ¿no?, sobre eso que comentas, te iba a pedir que un poco un mensaje, ¿no?, para los aficionados, para tranquilizarles en el sentido de que, ya sabes, ¿no?, de que las últimas citas taurinas que se programaron en Ubrique, al final hubo problemas, no llegaron a celebrarse. En este caso, no tienen que intranquilizarse los aficionados. No es el caso nuestro, ¿no? Nosotros no hemos suspendido nada, nosotros solamente hemos aplazado por el bien del aficionado, ¿no? Sobre todo por la gente de fuera, porque a la gente de Ubrique lo iba a entender, porque si está lloviendo ese día, pues no pasa nada, pero si se desplaza gente de 500 kilómetros, sí le hacemos un fastidio a esas familias que han programado su viaje, han programado todo, y luego no van a poder ver lo que ellos quieren. ¿Y cómo iban las cosas, por cierto, en cuanto a la venta de entradas? Pues yo creo que la gente estaba muy ilusionada con el cartel, ¿no? La gente estaba ilusionada con ver al cordobés, con ver a su torero como es Víctor Janeiro, la reaparición de Julio Benítez, que iba a ser en Andújar y de hecho iba a ser después en Ubrique, porque no se pudo dar Andújar, y la gente estaba muy ilusionada. Pero es que tampoco el tiempo ha ayudado para que la gente se ilusionara totalmente, porque es que ha sido, llevamos desde comienzos de mes con un tiempo muy muy adverso, hacía muchísima falta el agua, pero yo creo que ahora necesitamos unos días de sol, ya no solo para nuestro sector, sino para todo, ¿eh? Podemos decir esa misma conclusión, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga, en el sentido de que quizás, ¿no?, mejora el tiempo y eso anima incluso más, ¿no?, al aficionado a acudir ese día 14 de abril, ¿no? Totalmente, seguro que sí, porque nosotros a partir del lunes vamos a empezar otra vez con la gran promoción del evento y con toda la producción, y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Yo ya solo ahora mismo lo que le pido a Dios es eso, que el tiempo nos acompañe un poquito, porque el resto vamos a intentar de ponerlo entre todos nosotros. Antes de finalizar, Antonio, para aquel aficionado que nos está escuchando, por ejemplo, el que ha comprado la entrada y ya el día 14 no puede ir, se le devolverá... Sin ningún problema, pasa por el punto de venta donde la ha adquirido y le devuelven su dinero. Y aquel que estaba pensando en ir este sábado, pero se ha cambiado la fecha, ¿qué le podríamos decir? Vale la misma entrada, la misma entrada, el taquillaje nuevo no va a ser la empresa, la misma entrada van a poder acceder a la plaza. No tiene problemas, por tanto, no hay que hacer nada, con la misma entrada valdrá para acudir ese día. Correcto, así va a ser. Pues ahí quedan las aclaraciones, ya decimos, del director general de Viento Bravo, que es la nueva empresa que está gestionando la Plaza de Toros de Ubrique y que, como comentamos, ya lo habíamos escuchado a través del propio Víctor Janeiro, nos decía que sois una empresa además que viene trabajando en 20 plazas de toros, con citas muy cercanas aquí a Ubrique, y que queréis llevar adelante un proyecto serio en Ubrique. Totalmente, nosotros lo que queremos es, hemos llegado para quedarnos por mucho tiempo, si Dios quiere, y ya lo veréis que en septiembre, cuando pase todo esto, presentaremos el cartel de septiembre con mucha antelación y bueno, pues esperamos que todo esto, pues que no sea, a ver, como dicen que los gitanos no quieren buenos comienzos para su hijo, y esperemos que sea así, porque la verdad que más mala suerte no hemos podido tener en este caso, porque es que ha sido horroroso desde que se presentó el cartel, desde que se hizo, es que ha sido horroroso el tiempo. De todas formas, bueno, ocurre lo mismo, ¿no?, con otras citas en este arranque de temporada, ¿no?, en toda España. Sí, vamos, a nosotros se nos ha suspendido Ubrique, Andújar, Palma del Río, Jódar, es decir, que llevamos un mes de marzo nefasto. Bueno, pues eso quiere decir que se comprimirán más las citas taurinas, en cualquier caso, en las próximas semanas, en concreto, en relación a Ubrique, ya decimos, el 14 de abril. Y ahora sí, una última cuestión. Por tanto, me decías, ¿no?, que en septiembre vais a ser también los encargados de confeccionar lo que va a ser el cartel para esa corrida de toros de feria. Por tanto, firmado convenio con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? En ello estamos. Estamos a expensas de rematar el cartel, que esperemos que también sea un cartel atractivo. Bueno, pues es la información que nos llega a través de Antonio Cejudo, director general de Viento Bravo, la empresa organizadora de este festejo taurino que, insistimos... Yo lo que desde aquí quiero es darle tranquilidad a todo el mundo, que esto se ha hecho por el bien del aficionado más que por nada, porque no era de buen gusto haber llevado allí la corrida toros el viernes, lloviendo, que el sábado aquello hubiera estado a media cinta, la gente allí con los paraguas, y nosotros intentamos que los espectáculos sean con mucha dignidad, y un paraguas sirve para cruzar una calle, no para estar sentado dos horas en un tendido. De todas formas, hubiera sido, por decirlo así, ¿no?, forzar las cosas cuando se veía que era muy complicado que pudiese desarrollarse por esas previsiones, ¿no?, meteorológicas este sábado, ¿no? Totalmente. Así que ya lo saben, no este sábado, sino el 14 de abril, la corrida de toros de la Feria de la Piel. Te agradecemos, Antonio, que nos hayas acompañado para ofrecernos toda la información al respecto de este aplazamiento de la corrida de toros, que va a mantener el mismo cartel, todas las características: Manuel Díaz el Cordobés, Julio Benítez y Víctor Janeiro, eso sí, no a las 5, sino a las 6 de la tarde en esa jornada del 14 de abril. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, a vuestra disposición siempre. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego.